¿qué tal? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez. En este instante abrimos la edición 1481. Saludos para todos los oyentes de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock, de CD Music Radio, de Rock Invierzo, de Radio Free Rock y en Argentina de Radio Crimen Online. Emitimos para todos esos puntos diferentes, tratando de llevar nuestra música a los lugares más recónditos del mundo. Traemos como siempre un programa cargadito de novedades, un montón de estrenos discográficos y además entrevistas, creo que muy interesantes, con bandas que presentan nuevos trabajos en estos días. Pues ojalá que te guste. Lo hemos preparado con cariño. New Horizon nos sirven hoy para abrir el programa. Gracias por elegirnos. Ponte cómodo. Venga, que arrancamos. Mal, ¿no? En el arranque con los New Horizon. Bueno, esa ha sido la primera de las muchísimas que habrá a lo largo del programa. Tres horitas cargadas de rock y metal. El turno es para lo nuevo que publican Amorphis. Nuevo single para su último trabajo. Thank you. está lo nuevo de Amorphis. Sí, señor. Más cositas. Camancher es el nuevo protagonista. Son los nuevos protagonistas hoy también en el Con Fuerza Heavy con su nueva canción Who Want to Die All. ¿Quién quiere morir viejo? Since I didn't feel like this, this time I don't. Don't wanna win, I just wanna see where it ends. Vamos a continuar con más cositas. ¿Sabes qué? Acaban de publicar nuevo disco. Son Fan Kiwis. pensé que sería mucho más sencillo vivir de algún modo frente a la orilla y armar una casita de madera. No es que haya pasado demasiado tiempo, pero como entre medias hemos tenido la situación que todos conocemos, la verdad es que parece que ha tardado más en llegar. Pero desde Baile de Buitres hasta Mambo, el nuevo disco de Fun Kiwis, pues han pasado 2 años y pico. Como digo, tampoco es que haya sido una espera demasiado larga, pero con pandemia de por medio todo se hace... parece mucho más largo. Tenemos a Lluís ahí al otro lado del teléfono para que nos cuente cositas sobre el lanzamiento de Mambo, de este nuevo disco de la banda. Lluís, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, decía yo que es verdad que no ha pasado demasiado tiempo, el tiempo pues ha sido en torno a los 2 años y medio, más o menos, desde Baile de Buitres, pero parece que hace mucho, ¿no? Todo es como si se hubiese alargado con esto de la pandemia. Sí, la verdad es que ha sido una espera muy cruel. Bueno, primero que todo agradeceros que contéis con nosotros para presentar este disco con vosotros. Y nada, pues realmente ha sido una espera muy, muy, muy, muy trabajada también. No sabíamos en qué momento íbamos a poder volver a los escenarios y ha sido un curro también bastante diferente hasta lo que habíamos venido haciendo en los anteriores discos, cada uno desde su casa y todo un poco a trompicones, porque la situación a veces no nos dejaban juntarnos. Aquí cada uno somos de un pueblo y claro, coincidir pues era un poco complicado, sí, dependiendo de las restricciones. Yo recuerdo cuando se publicaba Baile de Buitres, que hablábamos también aquí en este programa, y me contabais la ilusión que había. Sin embargo, no se ha podido disfrutar al máximo, no se le ha podido exprimir todo lo que llevaba dentro por culpa de la pandemia, ¿no? Que el disco salía apenas unos meses antes de que llegara toda esta situación sanitaria y la verdad es que le ha faltado un poco, ¿no? De presentaciones, de poder disfrutarlo más. Sí, a ver, la verdad es que le quedaba pues el segundo año de poder explotarlo en directo y ya ver cómo de consolidado estaba ese disco en los oídos de nuestros oyentes. Y la verdad es que pues ha sido un frenazo que no hemos podido utilizar este tiempo para exprimirlo, ¿no? Pero bueno, sí que al final pues hay que adaptarse y nos hemos puesto a componer y a tratar de utilizar ese tiempo que no podíamos subirnos a los escenarios en trabajar en y trabajar. En buscar nuevos sonidos y bueno, nuevos no, una recopilación de esta década, ¿no? que cumplimos. Eso te iba a decir, que aquellos que bueno, que nos gustaba Fun Kiwis, vamos a seguir encontrando a esa banda que nos gustaba, pero ¿qué hay de nuevo en Mambo? Porque es verdad que yo sí que encuentro alguna cosita nueva, que bueno, pues lógicamente la evolución de la banda también seguro va trayendo, pero ese grupo que, como digo, nos ha estado gustando ya una década, lo seguimos encontrando, las señas de identidad son muy claras. Sí, pues yo creo que mirando hacia atrás y viendo los trabajos que habíamos llevado a cabo, hemos visto una progresión tanto a nivel letrístico como de identidad de género musical, ¿no? Y al final hemos querido pues eso, recoger un poco todo lo que hemos ido haciendo, que casi siempre ha sido un poco lo que nos ha venido en cada época, ¿no? Las influencias que hemos tenido cada uno y que hemos querido hacer realmente lo que nos ha dado la gana. Tampoco era importante tener una identidad propia, pero si nos apetecía hacer música electrónica la metíamos, si nos apetecía hacer un metal lo hacíamos, si creíamos que teníamos que hacer un hip hop y de lo que estábamos trabajando lo podíamos llevar y sacar al nivel que esperábamos, pues lo hemos hecho, no hemos tenido reparo. Son cinco discos. Esa homogeneidad que conseguimos entre tantos estilos, ¿no? Es verdad, digo que son cinco discos y efectivamente pues se ha conseguido eso a lo que tienden todos los grupos, ¿no? El tratar de encontrar un sonido reconocible, un sonido propio, un sonido muy personal. Y en ese sentido, Fun Kiwis lo ha conseguido. Sois una banda que ahora mismo pues uno escucha a Mambo y le suena a Fun Kiwis. Totalmente, sí. Aparte, también era una forma de recopilar, ¿no? Esta década, estos 10 años que hemos estado encima de los escenarios, en los estudios, en el local, y conociendo a gente y dándonos a conocer. Realmente, nosotros siempre hemos intentado hablar también de la situación porque no después de tantas canciones hechas, pues lo que decía a mí el otro día mi compañero Óscar, que dices, hostia, ¿y ahora de qué escribimos? ¿De qué hablamos? Sí. Y era un poco pues eso, hacer un llamamiento a la revolución del tiempo que estamos viviendo. Pues explicar cómo nos sentimos, qué pensamos sobre algunas cosas o qué nos gustaría que pasara, ¿no? en la sociedad. Y también hemos querido romper también un poco, hemos querido variar entre lo crítico y lo desenfadado también, ¿no? Quizá a lo mejor por ahí viene lo de Mambo, ¿no? Porque Mambo es una palabra que da esa sensación, ¿no? de diversión, de alegría, de optimismo. Sí, sí, y de caña también, ¿no? Exacto. Yo creo que engloba muchas facetas de la personalidad que tenemos cada uno de los componentes del grupo. Decía yo antes que son cinco discos, 10 años, ni tan mal, ¿no? Sale una media fantástica de disco por cada 2 años. Sí, la verdad es que siempre hemos sido de sobre todo de dedos inquietos, más de culo. Pero bueno, estos es que son unos bestias, tanto Vicen como Jota, como Richie, como Salva. Y la sección de vientos, como no, son unos artistazos. Y entonces trabajar con ellos casi siempre es súper fácil, porque en el momento sale una complicación, se le busca una solución y el gusto que intentamos tener ya sabemos, independientemente de que cada uno tenga el suyo, ¿no? Pues ya sabemos un poco el del grupo, ¿no? La esencia del grupo que queremos y eso es súper guay, aparte de que somos amigos, ¿sabes? Eso es fundamental también, claro. Son mucho tiempo compartido, momentos inolvidables y experiencias que queremos seguir viviendo, ¿no? Lo habéis grabado con Anthony Laguna, ¿no? Sí, es nuestro Anthony, es que ya lleva un tiempo con nosotros trabajando y teníamos ahí una espinita clavada con él porque íbamos a hacer uno de los discos anteriores con él, pero al final no pudo ser y dijimos, bueno, pues vamos a experimentar. También la situación era la que era, veníamos de un año difícil, hemos grabado en el local, hemos grabado en estudios y ha sido un poco un Frankenstein de grabación, ¿no? Y él ha sido el punto de inflexión para conectar todo lo que había, todo el trabajo, y nos conoce y nos ha parecido trabajar con él brutal, brutal, la verdad. La conexión es súper íntima y claro, llevamos tiempo también queriendo hacer algo con él y ha sido pues un sueño cumplido. Se habían adelantado algunos temas, Me alegro de verte, No drama, La propia Azul, que hemos escuchado hace un momento. Esas canciones iban un poco pulsando también las sensaciones, ¿no?, de la gente, y la verdad es que estaban siendo muy buenas, ¿no? Es la sensación que yo tengo, que el feedback con el público ya con esos primeros temas estaba siendo muy bueno, con lo cual, bueno, pues menos nervios, ¿no?, de cara a la publicación ya del disco completo. Bueno, menos nervios o más. O más nervios porque salga, ¿sabes? Ha sido un poco, nos ha ido dictando un poco la situación el hecho de no poder sacar el disco, porque nos veíamos que a lo mejor lo sacábamos y no podíamos ni presentarlo. Entonces íbamos un poco con pies de plomo y pensamos que la mejor solución era ir sacándolo poco a poco. Ir viendo, incluso grabarlo ha sido como por partes también, ¿no? Hemos ido haciendo temas poco a poco, con distancia, sin parar de trabajar, pero viéndolos en perspectiva y al final yo creo que ha estado bien también un poco. Nos hubiera gustado subir antes a los escenarios y presentar el disco antes, pero bueno, las cosas buenas se hacen de esperar, ¿no? Se hacen esperar, efectivamente. Ahora, pues la idea es esa, ¿no? Esperar a que esto sanitariamente termine de mejorar un poquito, que, bueno, pues el virus nos permita retomar aquella antigua normalidad que teníamos antes, o por lo menos lo más parecido posible, y tocar mucho, ¿no?, en directo. Uh-huh. Eso es nuestro fuerte y donde nosotros realmente dejamos nuestra mente en blanco y salimos al escenario a disfrutar y nos hace falta. La verdad que los pocos conciertos que hemos podido hacer ha sido como volver a los primeros que hacíamos, ¿no? Esa ilusión, vamos al local, no sé, ha sido una faceta que no me esperaba después de 10 años tener esas ganas, ese ímpetu y ese interés en volver a juntarse, en volver a hacer sonar todas las canciones como solíamos hacer. Ya te digo, brutal, necesitamos ya escenario. Y aquí además que se ha juntado, aquí sí que es verdad que se junta el hambre y las ganas de comer, porque hay muchas ganas por parte de los músicos, que muchos además llevan mucho tiempo sin poder tocar, y muchas ganas también por parte del público, que algunos, bueno, los conciertos hace 2 años que no han podido disfrutarlos. Exacto, exacto. Sí, ya no sé, nos está haciendo a nosotros raro cuando estamos yendo a algún concierto a ver a amigos tocar. Ya es como, ostras, parece que nos hemos hecho abuelos, ¿no? De repente. Y te ves en un concierto ya extraño y todo. Sí, es verdad. Y sobre todo esos que han sido sentados y con mascarilla y esas cosas, cuando hay grupos a los que es muy difícil que uno pueda escuchar la música sin que se le muevan los pies, como por ejemplo Fun Kiwis, que un concierto de la banda, así, sentadito, es complicado, ¿no? Es complicado, es complicado. O te ponen un cinturón atado a la silla o al final es inevitable poder levantarte. Sí, lo guay de nosotros es la energía y la potencia que tenemos en el directo. Y yo me imagino a la gente que le gusta Fungiu y sentados en una silla y mordiéndose la lengua y parándose los pies. Y es como decir, esto me va a dar fiebre, ¿no? Es verdad. Pues Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo mucha suerte y que Mambo os traiga muchas alegrías. A ver si verdaderamente os vemos muy pronto encima del escenario en todas partes. Pues sí, por ahora tenemos las presentaciones del disco en las grandes capitales, en Madrid el 5 de marzo, en Barcelona el 18 y el 25 en la Salamun en Valencia, que tenemos algo preparado también para aquí, para la tierra, bastante gordo. Ahí va a ser plato fuerte, efectivamente. Y os invito a todos los oyentes y a todas las oyentes que miréis en el Instagram de Funkiwis, donde está el link de las entradas, y vayáis comprando porque va a ser la bomba. Y que además les vais a tener, como muy bien decía Luis, muy cerquita de casa, ¿eh? Habrá para elegir y seguro que se van a ir añadiendo muchas más fechas en el futuro próximo. Luis, muchas gracias, un fuerte abrazo. Venga, igualmente, un Esto besote. se llama Me alegro de verte y es el tema que abre este nuevo disco, Mambo. Sola en mi habitación, saltan los plomos por exceso de meditación. Una luz tenue ilumina una muñeca con la costura abierta. Ay. Viajé por las tinieblas, me contemplan. Versos sangrientos me atormentan, pero abriste la puerta y la cosimos juntas. Y oh! toda la vida les he dicho Fun Kiwis y ahora me llamaba la atención que Lluís decía Fun Kiwis. Bueno, pues desde hoy me comprometo a llamarles como realmente se llaman, Fun Kiwis y no Fun Kiwis, que es como yo les estoy diciendo toda la vida y como además me consta que le dice mucha gente. Mambo es un pedazo de disco que no te puede faltar, que se ha publicado esta semana y que nosotros ya, en la misma semana de publicación, queríamos presentarlo aquí en el Con Fuerza Heavy con Lluís, con el vocalista de la banda. Habrá mucho más a lo largo del programa. Esto en verdad está recién empezado. Por ejemplo, mira, lo nuevo de Nazareth. Estrenamos estos días extraños. Strange Days. Lo nuevo de Nazareth. Pues eso, Nazareth, con esos días extraños. Semblant es la banda que suena a continuación. Estás escuchando la edición 1481 de Con Fuerza Heavy, en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. We're all sacrificed. Llevamos una buena nochecita de rock, sí señor. Bueno, de Semblan vamos a pasar a la música de Guatain. The Howling es este single que publican ahora. Nosotros compartimos contigo en el Con Fuerza Heavy. Los siguientes en nuestro setlist de la noche son los Induction, Sacrifice, así suenan. We'll be right back. Induction. Ahí estaban sonando más cositas. Se llaman Actarun. Se están presentando su nuevo disco, Trollvengers. Sí, señor, madre mía, qué ganitas de moverte te da esto, ¿eh? Bueno, más cositas. Vamos con For, el nuevo disco de Slash con Miles Kennedy and the Conspirator. El bueno de Slash ha publicado este nuevo lanzamiento y suena cañón, mira. Se llaman 16 cuerdas y mañana publican su nuevo disco. Vamos a escuchar enterito ahora, en unos instantes. Mañana, día 18, se publica, sale a la venta, Perdido, el disco de 16 cuerdas. Hasta ahora, solamente pues se ha avanzado este tema, que se va, que es, como te digo, el primer single, y que lo vamos a escuchar enterito ahora al terminar esta entrevista que vamos a mantener ahora con precisamente pues el ideólogo de toda esta nueva aventura, con Iván Pastor, que nos está escuchando. Iván, muy buenas noches. A ver, que teníamos ahí a Iván. Iván, tienes el micro cerrado, ahora. Ahora te vamos. Sí, ahora sí. Ahora perfecto. ¿Cómo estás? Muy buena, ¿qué tal? Muchas gracias por contar con nosotros. Oye, ¿hay nervios de cara a que llegue mañana ya por fin el compartir estas canciones con la gente? Hombre, más que nervios, pues ganas, ¿no? Porque ya le hemos dado muchas vueltas y bueno, pues sí, que ocurra ya por fin, pues sí, un poco de nervios, pero sobre todo ganas. Ganas, sobre todo, efectivamente. Porque en verdad estas canciones iban a salir antes, ¿no? La intención era que se publicara antes, pero la pandemia lo ha retrasado todo. Sí, tuvimos el acierto y la puntería de sacarlo, pues yo creo que íbamos a sacarlo justo cuando empezó todo este jaleo. Entonces, pues bueno, sí que hicimos como un intento de que como que no pasaba nada o pensando que iba a ser todo mucho más rápido, pero al final tuvimos que posponerlo todo, claro. A ver si va a ser lo de 16 cuerdas los que habéis traído el apocalipsis este. Va a ser, va a ser. Oye, tú provienes de Innotus, aquí hay gente además que ya lleváis mucho tiempo en esto de la música. Cuéntanos, uh-huh. Iván, ¿quién te acompaña en 16 cuerdas? Porque es verdad que aunque lleváis mucho en lo de la música, pero esto es una banda nueva, esto hay que arrancarlo desde el principio. Sí, hay que empezar de nuevo. Está claro que aprovechamos un poco el tirón de lo que hemos hecho, del baja que tenemos con Ignotus y demás, pero bueno, hay que empezar de nuevo porque es otro proyecto. Lo único que, bueno, pues somos los mismos porque realmente aprovechamos un poco el parón de Ignotus que con Cristian, que decidió parar un poquito y entonces decidimos parar un poco con el proyecto de Ignotus y dijimos, venga, es momento, yo tenía canciones ahí que quería sacar y siempre he querido cantar además de tocar y bueno, pues aprovechamos ese momento y los músicos, como los demás seguíamos teniendo muchas ganas, pues hacia adelante que fuimos. Y de repente te has dado cuenta que no se te da nada mal esto de ponerse a cantar y oye, que funciona. Bueno, yo no sé, como escucho muchas veces y muchos grupos, realmente pues cantar no sabemos cantar. Igual tenemos un poco de oído y rajamos ahí un poco la voz, pero cantar lo que se dice cantar, pues no sé, no me atrevería a decir tanto. Bueno, si le quitamos el... ¿Cómo se llama esto que le ponen a los del reggaetón? El autotune. El autotune este. Si le quitamos el autotune al 99%, tampoco vas a saber cantar ninguno. O sea que... es verdad que se ha publicado, como anticipo, que se va esta canción hace apenas unos días, un par de semanitas, sí. Y la respuesta ha sido muy buena. La acogida sensacional, que esto también tiene que dar muy buenas sensaciones de cara ya a la publicación mañana del disco. Hombre, pues anima, sí. Pues la verdad que sacas la canción, porque nosotros ya después de tanto tiempo pierdes un poco la perspectiva y la gente que lo escucha ahora de nuevas y la escuchan con ganas y con fuerza y le dicen que mola, pues yo qué sé, pues sí, siempre gusta, claro. ¿Ha habido momentos en estos dos años en los que decíais, ya lo sacamos y de repente otra vez había que pararlo o ya os planteasteis directamente estas fechas? Pues sí, sí que hemos dicho, venga, ahora parece que está la cosa un poco más calmada y vuelves, quedamos para ensayar y te encuentras otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, así que al final dijimos, venga, pues ya, en algún momento hay que sacarlo, y ya pues, ahora, era ahora o ya además, o nos hacemos viejos ya tú. Oye, ¿qué hay en 16 cuerdas diferente de Ignotus, por ejemplo, de aquellos que os han seguido en Ignotus, van a encontrar algo muy, muy distinto o no? Van a encontrar similitudes, pero van a encontrar algo muy distinto, porque bueno, igual la cabeza pensante para a la hora de componer las canciones y la música, pues es la misma, pero las letras no es la misma cabeza y luego la producción y la gente con la que hemos contado para este disco, pues es diferente también. Entonces, pues al final es algo diferente. Uh-huh. Quizá el rollo, la forma de decir y explicar las cosas a nivel político, social, pues son diferentes. No es que haya ausencia de ello, pero bueno, sí cambia un poco la forma de decirlo. Y la música pues es un poco más, pues, no sé, menos cruda quizá, ¿no? Más rockera o bueno, igual es más cruda, pero menos punkarra, que sigue siendo punkarra. No sé, no, es que no sabría decir. Es que es tan es verdad que es muy difícil, ¿no? Cuando uno tiene que autodefinirse, que explicar un poco lo que hace, porque es verdad, yo que ya he tenido la posibilidad de escuchar el disco ya varias veces antes de que se publique, son esos privilegios que a veces tenemos los de los medios de comunicación. Es verdad que es un disco, en ese sentido, con un estilo muy claro, pero también variado, ¿no? Que las canciones, bueno, pues encuentran momentos diferentes en cada una de ellas y por eso quizás se hace tan difícil, ¿no?, lo de definir exactamente algo. Sí, sí, claro. Y más yo, o sea, me preguntas a mí, claro, que ya le he dado tantas vueltas a la historia que es que ya no sabría decirte nada. He perdido el norte y la perspectiva totalmente, ¿sabes? Ahora ya me vale más lo que pueda opinar alguien que lo escuche de nuevas que lo que yo ya le he dado. Cuando yo estaba escuchando, me encontré con una sorpresa al terminar el disco. Yo no sé si la habéis desvelado ya la sorpresa o todavía no. Sí, se bueno, ha dicho ya. La sorpresa es que hay una versión del Alambre de Espino de Barricada que a mí, bueno, se me puso los pelos de punta cuando la escuché porque verdaderamente, pues yo leí Alambre de Espino, pero yo pensaba que iba a ser otra canción diferente y es un cover sensacional, ¿no? Pero entre los 3.000 millones de canciones que hay, ¿por qué se elige esta? Pues yo no lo sé, o sea, en ese momento elegimos esta. Si a lo mejor tengo que grabarlo ahora, elijo otra, pero... No sé, yo soy, para mí Barricada es la banda que más me ha influenciado a nivel musical y de actitud y de todo, y no sé, pues en ese momento fue esa, pero podría decirte 30 más y todas me parecerían increíbles. Bueno, pues creo que esta ha sido muy acertada, ¿eh? El elegirla, porque además no es la más obvia, ¿no? No es quizá pues una canción de Barricada que siempre a todos se nos viene a la mente, pues quizá las más representativas, las más conocidas, y Alambre de Espino no es de esas canciones más conocidas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es que Barricada tiene muchos temas también. Claro. Quizá este tema también importante porque del primer disco, de Noche de Rock and Roll, es la única canción que canta Bonnie en ese disco. Y a mí, vamos, es de los 5 primeros discos de Barricada, la voz que más me gusta es la de Bonnie. Y quizá, pues, como era este disco y homenaje al primer disco que sacaron ellos, pues quizá fue un poco eso también. Sale mañana el disco y ha sido producido por Asier Domínguez, de Porco Bravo. Sí, sí, sí. Asier Domínguez es amigo de... Hemos tocado muchas veces con Innotus y nos hemos conocido. Al final hemos hecho una amistad muy buena y bueno, a mí la manera que tiene él de entender el rock and roll, pues me parece la hostia. Entonces, yo sabía que si quería darle un toque así que intentar escaparme de, no por nada, sino porque tuviese otro color, dije, hostia, estas canciones con un toque de alguien que tiene el rock de esta forma como lo entiende él, pues me parecía muy acertado. Es verdad que Asier tiene una forma de entender la música, ese rock que efectivamente que tú decías, muy, muy particular, muy personal y eso también se transmite, ¿no? Joder, se nota, sí. A la hora, además, de trabajar. Asier, para mí Asier es, creo que es la persona con más talento que conozco, ¿eh? Me rodeo de mucha gente con mucho talento, pero creo que Asier es como muy completo. Bueno, quizá porque también entiende las cosas de una forma que a mí me llega más, quizá. Pero sí, sí. Se ha hecho un buen equipo. El disco lo publica Potencial Hardcore. El respaldo también en ese empujón promocional con Lengua Armada, con Nano. Y bueno, y todo el trabajo que obviamente ponéis vosotros. Y cuando se hace un buen equipo, pues es más fácil llegar a la final, ¿no? Sí, la grabación con Mr. Chifley también. Exacto, con Mr. Chifley. Sí, sí. Sí, yo creo que un acierto ha sido también rodearnos de gente que sabe lo que hace. Y esto, pues, si no hubiese sido por ellos, pues sonaría bien o sonaría mal, pero desde luego no tendría la calidad que tiene ahora, seguro. ¿Cuesta menos cuando uno ya es conocido en este mundo, cuando ya pues ha hecho muchas entrevistas y la gente pues enseguida se interesa por el disco? ¿Cuesta menos que cuando uno está arrancando? Pues no lo sé, ya te lo diré dentro de unos meses. La verdad que no lo sé. Espero que cueste algo menos, porque la verdad que cuesta mucho. Claro. Con Innotus al final hemos conseguido algo y saliendo de, pues, básicamente de la mierda y muy contentos y demás. Entonces, pues, si de algo ha valido todo el esfuerzo anterior, pues espero que merezca la pena también. Claro. Y si no, pues a pelear y a tocar todo lo que podamos e intentar llegar lo máximo posible. Y a lucharlo, efectivamente, porque ahora la intención es esa, ¿no? Estas canciones que para nosotros son nuevas, pero que para vosotros, como decíamos, ya llevan ahí un tiempo, tenéis que estar deseando tocarlas en directo y compartirlas ahí en vivo. A ver si nos lo permite la situación sanitaria, y la intención para 16 cuerdas, imagino, es tocar mucho. Yo quiero pensar que sí, o sea, nuestra idea es tocar mucho. O sea, al final hay quien le gusta grabar discos y hay quien le gusta tocar. Y a mí me gusta tocar, a nosotros nos gusta tocar y viajar y el rollo de pues, estar en la carretera y en los escenarios, conocer a gente en cada sitio y es la idea, sí. Y yo quiero pensar que ya todo está yendo a mejor. Así que esperemos que podamos tocar todo lo posible. Pues espero que sí, porque además hay muchas ganas de disfrutar estas canciones que, insisto, cuando las escuchéis mañana veréis que esto en directo todavía va a sonar mucho mejor y bueno, pues que va a estar seguro el punto fuerte también de la banda. Sí. Ahora, pues ya una vez publicado el disco prácticamente con las canciones, como decíamos, algunas que ya tienen tanto tiempo, empiezan a surgir ideas nuevas para futuras y próximas, además, composiciones o todavía es pronto y vamos a disfrutar de este? Sí, o sea, esto lo tenemos que quemar. Aunque las ideas no puedes frenarlas, cuando vienen y salen canciones, pues ahí están, pero de momento no, de momento hay que quemar esto y hay que darle muchas vueltas. Aunque para nosotros lleve tiempo, realmente es fresco para todo el mundo, entonces no, hay que disfrutarlo. Yo hasta que no lo toquemos, para mí es material totalmente nuevo. Claro, efectivamente. Y además os aseguro que es un disco que merece la pena que tenga una larga vida, porque aquí hay canciones que bueno, pues estoy seguro de que a los seguidores de 16 Cuerdas les van a acompañar muchos, muchos años a partir de ahora. Estas canciones, seguro que luego en un futuro, ya verás como Iván, como os las piden todavía, cuando ya estéis hartos de tocarlas, seguro que todavía la seguirán pidiendo. Eso espero. Me anima que digas eso tú. Gracias. Ya verás cómo sí. Iván, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo mucha suerte. Muchas gracias y felicidades por el programa. Muchas gracias. Salud. Un abrazo. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente que se va esta canción que se incluye en este disco que acaban de publicar, mejor dicho, que van a publicar mañana. Digo, acaban porque ya está todo en las tiendas, pero todavía no se han abierto para poder comprarlo. Mañana ya sí. Se llama Perdido. Son 16 cuerdas. Let's go. sácalo. Si no llegas, salta fuerte. Si te atrapa, rómpelo. Si estás vivo, nunca es tarde. Si está dentro, sácalo. Si no llegas, salta fuerte. Si te atrapa, rómpelo. Que se va, que se va. Se va a convertir en uno de tus favoritos, ¿eh? Ya verás, el perdido de los 16 cuerdas estará seguro en esa lejita que tienes ahí al lado del equipo de música para disfrutarlo mucho. Vale, sí, a lo mejor me queda un poco viejuno ya con esto de las lejas y los equipos de música, porque ahora la música se consume de tantas maneras diferentes que uno ya no sabe. Seguramente a lo mejor tú la escucharás con el Spotify o con todas estas cosas. No lo sé cómo, pero escúchalo y disfrútalo porque es un pelotazo este nuevo disco de 16 cuerdas. Bueno, hablando de pelotazos, la versión que me he encontrado yo esta tarde, que me han hecho llegar los expresidentes, me ha dejado flipando, sí señor. Es una cover de los Nikis y la han hecho para colaborar con la asociación de Hardcore Kids Cancer, un disco en el que varias bandas han publicado canciones para recaudar fondos precisamente en la lucha contra el cáncer. Y ellos, expresidentes, han hecho una versión del Imperio Contraataca de los Nikis extraordinaria. Mira, escucha. Expresidentes con ese cover de los Nikis, el Imperio Contraataca, sí señor, el tema que hicieron los Nikis ahora en esta pues labor fantástica de recaudar fondos precisamente en la lucha contra el cáncer. Bueno, más cositas, los Caótico, que podrían ser también los Gatillazo, pero son los Caótico, han publicado un nuevo adelanto de lo que va a ser ya su nuevo disco, y se llama así, Gatillazo. Caótico. Todo en

Bueno, pues hemos escuchado a Leviatán desde Asalto Mata Radio Rock. Gracias, Santi, pequeño Ternasco. Más. Hasta el norte nos vamos con Neo. Esto se llama así, Norte. El segundo single del próximo trabajo de Blastoppen se ha publicado ya, se llama Pray Without Fear y suena así, son Blastoppen. Close my eyes. Without Fear. Es el nuevo tema de Blastoppen, segundo single, anticipando el nuevo disco. Bueno, pues les dejamos ahí para acercarnos hasta el más reciente de La Cifra Negra. Hace poquito pasaban por aquí, por el Confuerza Heavy, para hablarnos de Palacio de Sombras, este nuevo disco que han publicado, del que extraemos precisamente la canción que da título a todo el disco. De sombras, La Cifra Negra, ahí estaban. Bueno, más ha llegado Vultures, el nuevo disco de los True Enemy. Dicen que lleva 8 canciones de fuego. Lo son, desde luego. 8 auténticos trallazos. Escucha esto. Se llama My Own Fate. I waste my time, but I will not for what I feel. This boring life is no for me. I can't go on this way. I don't mean for us, and mean that make it take. We have let you do half and hurt. In the tangle of fortune on your lips, so you walk in with another wolf. I had to talk. But you can't escape him. You make the world of us travel the pain and his blood. Free the pain of rage or death. Do what you're ruling and leave everything behind. You're tossing this life. Another wolf has had your door. Why you can't escape. La banda que suena a continuación lo ha venido haciendo en las últimas semanas en el programa. Hoy retornan. Desde Málaga, Main Brain. No time for argument. You've done this before, right? Many, many times. We'll be right back. esto que estás escuchando, que ya ha sonado en las últimas semanas en distintas ocasiones en el programa, es la música de los Mindbrains, que acaban de publicar, seguramente coincidiendo con la semana de San Valentín, su nuevo disco. Y de ese nuevo trabajo vamos a hablar precisamente con Alejandro, que nos está escuchando. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, ¿se me escucha? Perfectamente. Perfecto, gracias. Ha sido elegido precisamente por ser San Valentín esta semana lo de publicar el disco, ¿o no? No, ha sido casualidad, pero ahora que lo has dicho, la verdad, casi que mejor. Un poco por contrarrestar, ¿no? Un toque romántico, ¿no? Para... Sobre todo con la historia del castillo de Holmes, ¿no? Que es una historia, la verdad es que muy romántica tampoco es. Amor en otra forma diferente, un poquito más psicótica, pero sí. Bueno. Bueno, hay un video lyric para que lo desee disfrutar también en YouTube, que bueno, pues que creo que se ha hecho un trabajo extraordinario. Bueno, es verdad que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde vuestra anterior grabación, si no me equivoco, en torno a 7 u 8 años, ¿no? Sí, la última vez que sacamos Fin de Beast fue en 2013, si no me equivoco. Y hubo un parón ahí por motivos personales y pues poquito antes de la pandemia decidimos volver, de hecho. Así, y esto ha sido prácticamente escrito durante la pandemia, pero sí, uh-huh. Han sido esos 7 u 8 años, una barbaridad, vaya. Bueno, antes le decía a un componente de 16 cuerdas que han pasado por el programa también, que iban a publicar disco también y justo llegó la pandemia, si no tendrían ellos nada que ver, os pregunto a vosotros lo mismo, porque vosotros lo del apocalipsis seguramente lo lleváis más ahí, más unido al grupo, no habrá tenido nada que ver, ¿no? Lo de la pandemia con la vuelta a componer canciones, ¿no? De Mindbrain. Sí, no, es decir, teníamos la idea de volver a hacerlo, teníamos un temilla por ahí hecho, pero cuando llegó la pandemia dijimos, mira, es que el momento perfecto, estamos aburridos, vamos a componer, y también la frustración y la maldad esa tiene también una forma guay de hacer tema. Luego, además, también, ya en otro ámbito así un poco más casero, ¿no? Y nunca mejor dicho, como sobre todo en aquel periodo de confinamiento estricto, a mucha gente, muchos músicos, les dio también por encontrar ese momento que a lo mejor no llegaba de sentarse a componer y bueno, y han salido muchas cosas también de este tiempo de pandemia. Sí, yo creo que la mitad de los discos que estamos escuchando en 2022 se han escrito en pandemia, vamos. Es sí. Que la gente, es lo que tú dices, te sientas y no tienes otra cosa, tienes la guitarra en la casa o lo que sea y te pones, es que es normal. Así es. Jawbreaker tiene mucho de esa sensación, de ese sentimiento que hemos tenido en este tiempo. Es verdad que se ha unido una especie de sentimiento de, lo primero, de peligro, ¿no? De estar todos sí. En peligro. Luego de frustración, de ver cómo se nos rompía la forma de vivir que teníamos y esa convivencia habitual que teníamos, ¿no? con nuestros vecinos. Veíamos que enseguida había que poner una distancia, ¿no? Y no respirarnos siquiera, no tocarnos. No sé si todo eso también de alguna manera os ha influido a la hora de crear algunos de los 6 temas que recoge Jawbreaker. Sí, de hecho, son, yo creo, de todo lo que hemos hecho hasta ahora, lo que tiene más influencia incluso de black metal, precisamente por eso. Nosotros vivimos en Málaga, ¿no? Entonces es una sensación todo siempre de sol, de luz, de, vamos a decir, así decirlo, de felicidad. Pero de sí. Repente estamos en casa y es como, y a Noruega, ¿no? De repente, de estar amargado, sin poder salir. Entonces, claro, sí, ha sido un rol principal en las composiciones, vamos. Ya te digo, esa maldad se ha notado. Se ha notado, efectivamente. Sí. Desde Feeding the Beats hasta ahora, como decíamos, han pasado muchos años. ¿Se nota en las composiciones? ¿Ha cambiado mucho el grupo en este tiempo? Yo diría que un poquito, pero a la vez puedo decir que nos sentimos orgullosos de que más o menos hay una línea conductora de tanto de sonido como de temática, como de composiciones. Y ha cambiado un poquito porque es inevitable que después de tanto tiempo haya cambiado la cosa, pero yo creo que se sigue manteniendo la esencia. Es más, 2 de los temas de este disco están rescatados del primer EP, que se hizo hace más tiempo todavía y que no nos gustó demasiado el sonido. Entonces, al final hay como un hilo conductor, ¿no? Hay un... Es reciclaje, pero porque los temas nos gustaban mucho, de verdad. Se nota, pero que nos ha gustado siempre tirar lo que teníamos antes. No cambia demasiado. Es verdad que en ese sentido, pues hombre, aquel oyente o aquella oyente de la banda que os hubiese seguido y que os conociera, ahora no va a notar mucho salto, ¿no? No hay, es verdad que no hay una gran distancia entre un disco y otro, solamente en el tiempo, pero no quizá en lo estilístico y en lo musical, ¿no? Eso es, unas notitas, ya te digo, un poquito de black metal por aquí, incluso yo diría que algunas cosas hasta más clásicas, porque al final somos más viejos y tenemos menos ganas de yo qué sé, por al final de tocar música tan técnica, ¿no? Y quiera que no, al final le bajas un puntito, pero sí, se mantiene bastante. Sí, sí. El death metal de seña de identidad de la banda sigue ahí presente. ¿Y qué otras cosas has...? A ti, por ejemplo, personalmente, ¿te han influido sí. también a la hora de incorporar a vuestra música en estos últimos tiempos? Yo creo que también había una parte de... Nosotros, o sea, la banda no estuvo activa, pero sí seguimos siendo amigos. No, vamos, somos muy buenos amigos entre todos. Entonces, cuando hemos vuelto, había una sensación incluso más grande de unidad, ¿no? Entonces yo creo que las composiciones a la vez han quedado más redonditas y todo está más encajado. Por ejemplo, yo que mi parte del bajo, ¿no? Pues he aprendido más a tocar incluso con Chechu, con la guitarra. Uh-huh. Y yo creo que eso se ha notado también. Ya no solo la madurez musical nuestra individual, porque obviamente hemos estado en otros proyectos por medio, sino nosotros como componentes, como agrupación, yo creo que también, yo lo he notado personalmente y estoy seguro que puedo hablar por los demás. Esa compenetración. En esas notas de prensa que nos envían a los medios de comunicación se nombran bandas como Cannibal Corpse, como Xisfi Thunder, que no sé, porque muchas veces es verdad que los de los medios de comunicación nombramos influencias musicales para un grupo y luego te dicen, yo a eso no los escucho en mi vida, ¿no? Pero no sé si vosotros si quizá vais tomando cositas, pues eso, pues de grupos como Cannibal Corpse o como Xisfi Thunder que nombran en esa nota de prensa. Sí, sí, yo creo que hay una clara influencia, cada uno, ¿no?, con sus cosas. Johnny el cantante es fan número uno de Chris Barnes y de ahí viene un poquito su rollo. Chechu, el guitarrista, pues bueno, a todos nos gusta Cannibal Corpse, ¿no?, pero él se basa mucho también tanto en el Cannibal Corpse antiguo con Chris Barnes como en lo nuevo, que es un poquito más técnico. Sí, sí, claramente hay una influencia, sí, sí. Y supongo que claro, que una vez que el disco ya se publica, que ya está en la calle, se nota como una especie de liberación en el sentido de decir... Joder. Hemos estado currando en esto mucho tiempo, ahí lo tenéis ya, disfrutarlo, y casi que con el tiempo que algunas canciones, efectivamente, ya apuntabas tú que tienen, pues casi que se va pensando ya en el futuro siguiente disco, ¿no? Sí, sí, sí, nosotros estamos ya pensando, vamos, no es información clasificada tampoco, pero sí, como que estamos componiendo ya cosas nuevas. Precisamente porque, quieras que no, estamos en 2022, la pandemia reventó gordo en 2020, a lo tonto tiene más de un año y medio. No, vamos para eso te iba a decir, que vamos de pandemia 2 años, pero es que el disco ya va para 1 y pico largo. Nosotros salimos del lockdown, del confinamiento total, prácticamente con el disco hecho. Uh-huh. Hacían falta cositas, meter voces aquí y allí, obviamente grabarlo, pero lo que es la composición, lo que hemos plasmado al fin y al cabo, el grueso, tiene eso, 1 año y medio fácil. Entonces sí, estamos haciendo cosas ya nuevas. Tenemos ganas de sacar cosas. Sí. No pasarán 8 o 9, ¿no? Como entre estos 2 últimos. No, por Dios. Bueno, decía yo que una de las canciones, que se llama Holm's Castle, esta canción que habla sobre ese castillo Holm, que tan tétrico y que, bueno, pues ha inspirado también tantas historias terribles. Bueno, pues es un ejemplo de lo que letrísticamente podemos encontrar en el álbum, pero ¿qué más cosas hay? ¿Qué otras historias os han inquietado un poco la cabeza a la hora de componer? Bueno, es que nosotros, concretamente, yo puedo hablar por Johnny porque también he participado, aunque sea mínimamente, en el proceso de lírica, y yo creo que lo que más nos atrae siempre es un poco esa perversión humana, ¿no?, en todos los aspectos. En el caso de Holm Castle es un asesino en serie... que existió, que se puede contrastar su existencia, ¿no? Sí. Pero también cositas como, pues, desde abusos por parte de la iglesia, que yo creo que sobran las palabras en este caso, hasta incluso historias ficticias como peli de los 80, incluso Holm Castle, de hecho, la intro es de Hellraiser, ¿no? Ese conjunto de gente que asesina y lacera y hace cosas por un poco por placer o por psicopatía, es lo que a nosotros nos inspira a la hora de hacer las letras. De una forma irónica siempre, ¿eh? Siempre irónico, siempre, efectivamente. O sea, sí. Que no es que vayan los mainframe por ahí desmembrando cuerpos ni nada de esto, que no vaya. Claro, pero parece una tontería, pero hay que aclararlo, ¿eh? Efectivamente, y más en los tiempos que corren, es verdad. Bueno, ahora imagino que muchas ganas de estos temas tocarlos en directo también, ¿no? Que es otra de las cosas que nos ha quitado la pandemia, el poder disfrutar de conciertos y de tocar y de ya no solamente como músico, sino incluso como público. Imagino que estáis deseando, pero sobre todo ya que está el disco en la calle, presentar estas canciones en vivo. Sí, estamos locos. Estamos buscando ahora mismo todos los conciertos que podemos. Hay alguna cosilla por ahí ya medio cerrada que todavía no está confirmada. Entonces, bueno, no vamos a decir nada, ni las redes ni nada, pero que estamos trabajando en poder dar el mayor número de bolos posible, porque lo que tú dices es que, de hecho, tocamos poquito antes de la pandemia, tocamos el 22 de febrero de 2020, y aún así estamos desesperados. Claro. Imagínate. Y además, es verdad que la sensación está de no haber podido disfrutar durante estos dos años de los conciertos y demás, pues parece que nos ha dado más ansiedad y más ganas, pero se ha generado también una especie de, yo siempre digo, de cuello de botella, ¿no? De muchos grupos que han publicado disco, que lo quieren presentar y salas son las mismas que había, o incluso alguna menos, por desgracia. Y entonces ahí sí que el problema quizá va a estar en eso, ¿no? En las salas y tanta banda queriendo tocar. Efectivamente, hay menos salas porque por las que algunas han cerrado o han cambiado la política de aceptar conciertos, y precisamente como las pocas que hay, digamos, pueden imponer más tanto eso a nivel de precios o a nivel de política. Entonces ahora es incluso más difícil todavía montar un bolo más o menos decente. Y en Málaga, concretamente en nuestra escena, pues el problema es que está más o menos limitado. Hay dos o tres salas grandes, dos o tres salas pequeñitas, pero es que está saturado. Es que ahora es lo que dice todo el mundo, quiere tocar ahora mismo. Claro. Y es, claro, más difícil buscar hueco y que te acepten y que quieran confiar en ti, porque para traerte a ti te traen otra persona que seguro trae más gente, desde su punto de vista, ¿verdad? Es que han salido, son dos años de discos publicados sin presentarse, sí, ¿no? Y lógicamente pues todo el mundo quiere presentarlos. Y luego además en el underground en el que se mueve el estilo musical que vosotros practicáis, todavía los inconvenientes son mayores. Claro, y es que incluso bandas amigas que teníamos nosotros, con las que íbamos, teníamos conciertos planeados y tal, algunas también están paradas precisamente porque la pandemia le ha venido mal. No sé, han sido lo que tú dices, al final es un cuello de botella. Todo el mundo que quería tocar en dos años y no ha podido tocar, lo está intentando hacer ahora, y otros colegas pues al final se han ido y no tenemos con quién tocar, entre comillas, sí tenemos con quién tocar, pero se ha reducido el número de bandas amigas, digamos. También. Pues ojalá que mejore todo un poquito. ¿Dónde habéis grabado? ¿Dónde le habéis dado forma a este disco? Pues hemos grabado con Frank Corpas, que es un gran amigo nuestro de aquí de Málaga, uh-huh, un pedazo de técnico de sonido, y pues básicamente él tiene un home studio allí en su casa con un equipo bastante, bastante guay, y lo hemos hecho ahí, igual que hicimos el Feeding the Beast. Uh-huh. En ese caso no gusta contar con, ya no porque sea amigo, sino porque es bueno, ¿no? Y también el trato personal y la confianza y la producción a la hora de hacerlo es como así como el quinto integrante, el sexto integrante del grupo. Habéis quedado satisfechos, ¿no? Que en definitiva es de lo que se trata. Sí. Él, y también tenemos que tener en cuenta que es underground, ¿no? Y todas las bandas de España lo sabemos. Yo creo que para llegar al nivel de bandas, por ejemplo, como Cannibal Corpse, a nivel de sonido, hay que entrar en unos terrenos que no están, yo creo, disponibles para nosotros. Sí. Entonces nosotros estamos perfectamente contentos, súper contentos con el sonido, Fran también, y lo celebramos todos los días. Esto cuesta mucho dinero. Muchas veces al público, a los oyentes, se nos olvida eso, ¿no? Que detrás de cualquier publicación hay mucho trabajo, hay mucho dinero y hay muchísimo, muchísimo curro, y lógicamente pues hay que valorar todos esos aspectos, y en ese sentido yo creo que debéis de estar muy, muy satisfechos del trabajo que se ha publicado. Son seis temas que recomiendo desde ya a todos los oyentes. Y que ojalá que podamos disfrutar muy pronto, como decíamos, en directo. Alejandro, muchísimas gracias. Ojalá. A ti. Ha sido un placer. Oye, igualmente. Lo más inmediato para este 2022, el presentar el disco y eso. Y como te decía antes, que no pase tanto para el siguiente. No, que Satán te oiga. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias, Alejandro. Yeah. Jawbreaker es el tema que abre este nuevo disco, al que, por cierto, da título. Son Main Brain. Jawbreaker de los Main Brain, desde Málaga. Bueno, más cositas, compartiendo también oficina de manager precisamente con ellos, con los Main Brain, están Sirol, que odian al amor, sí señor, odian el amor en un nuevo videoclip y en un nuevo tema que acaban de publicar. Esto, que ya suene, que se llama Odia el amor. Odia el amor. Ahí están los Cirol con nuevo tema. Más cositas, se llaman Mamut y The Fog, que es el disco que han publicado recientemente. Ahí estamos compartiéndolo contigo, Maddie Love. Final. Mammoth, Muddy Love. Hay una banda que se llaman Fucking November, se llaman así precisamente porque ambos componentes de la banda nacieron en el mes de noviembre. Y bueno, pues curiosamente dijeron, pues ya está, Fucking November. Es cierto que también como curiosidad, yo que también he nacido en un mes de noviembre, pues me uno a ese Fucking November y escuchamos Metodología del Caos. Que es el EP que han publicado en el que hay canciones como Abandonado, que ya escuchamos, pero desde el principio. Otro anticipo más del que va a ser el nuevo disco de los Eternal Psycho. Tiene nuevo videoclip. Es este y se llama Empty of Promise. Oh. Más cositas. Los Kirat están presentando su segundo single y además también segundo videoclip como anticipo de lo que será su nuevo disco. En el mar es este tema que escuchamos ahora de Kirat. Yeah. Ahí estaban, en el mar, Kiraz. Son ilusiones. Es la música de Silenciados. Son ilusiones y son muy grandes. Son los Silenciados. Más cositas. Hasta el último de los no conformes nos vamos ahora. De cada idea, un huracán. Siento la rabia, así se llama esto, que recoge ese nuevo disco de los no conformes que hace poquito presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Se llaman Urbe y uno de los temas recientes que acaban de publicar es este. Se llama Sin Rumbo. Y dame cuenta, solo me metí noches, dinero, amor de postín. Grito afligido, wow, ayúdame a salir. Vueltas a coco, no doy más de mí. Pienso, solo un trago me hará feliz. Llama al camarero, sácame de aquí. No sé cómo. Los Urbe, así sonaban en el Con Fuerza Heavy. Carrer es el título del último disco de los Every Night. Y

viejos recuerdos de los Esturión, de aquel vicio y de aquel tema que llamaron la guerra. Cuando el servicio militar era obligatorio, cuando la puta mili era obligatoria, ¿te acuerdas? A esa mili le cantaron también los números rojos en Horas Lentas. De Tarragona, los números rojos, Horas Lentas, qué grandes. Ay, qué tiempos, cuando todo tenía otro sabor. We'll be right back.